conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts a tots i cada un de vostès, els que ens escolten, i benvinguts també als convidats que tenim avui aquí a l'Espai Vital. Com sempre i per deferència, saludem a la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu, què tal? Molt bé. A puntet ja, no? Avui oh, tant. Avui és l'última recepta. Sí, sí, però ja tinc apuntat per l'any que ve. Sí, que sàpiguen vostès que avui és l'últim programa d'aquesta temporada, 96-97. Saludem també, com sempre, el Freddy, el nostre cercador particular. Freddy, què tal? Bé, una miqueta de tristesa, perquè ja que vaig agafant pràctiques... Justament agafem vacances, no? Bueno, bé, ja va bé, però si reposes i la pràctica pot continuar. Fran, tu també ja saps que tindràs vacances. Sí, sí, sí, a part el que deia el Freddy, que no és un adeu per sempre ni molt menys, perquè de cara al setembre tornarem a estar aquí amb tots vosaltres, no? Uh-huh. Amb més energia que mai. I avui veig que estàs molt ben acompanyat, eh? Sí, ara anava ràpidament. Primer, per deferència, a la Maria Núñez. Ella és una persona que té un parent, una parenta, en aquest cas, que té la malaltia de l'Alzheimer. Avui volem dedicar el programa a l'Alzheimer i ho sentiran l'opinió de professionals i familiars de malalts amb Alzheimer. Ella es diu Maria Núñez, què tal? Hola, muy bien. I al seu costat, pues, su marido, que todos lo conocemos en esta emisora, el señor Ángel Esteve. Ángel, gracias. Pues aquí estamos. Muy Vamos bien. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Haremos algo. No tengo zarzuelas. No. ¿No? Qué ni de pena. Ni de pescado, ni... No, pero una buena zarzuela con una buena zarzuela de pescado, sí, y escuchando una buena tabernera del puerto estaría bien. Ajá. Sí. Doncs molt bé. Comencem el programa en 3, 2 o 1. Això és Espai Vital. I el que hem dit, a l'Espai Vital volem parlar de l'Alzheimer. I una de les primeres coses que hem fet abans de parlar amb malalts, amb parents de malalts d'Alzheimer, hem volgut saber l'opinió de l'experiència, en aquest cas, d'una doctora. Ella és neuròloga del CAP2. Es diu Sonsoles Aranzeta. I així hem fet l'entrevista, escolteu-la. Caminant, ens hem anat al CAP2. Ara no sé si anomenar-lo CAP2 o CUAP, perquè de fet ha entrat en marxa un nou servei aquí al CAP2 des del 14 de maig, que és el Centre d'Urgències d'Assistència Primària, que es troba a una planta del CAP2. I què hem vingut a fer? Doncs hem vingut a trobar a la doctora Aranzeta. Ella és neuròloga del CAP2 Cerdanyola-Ripollet i també neuròloga del Parc Taulí. De fet, forma part de l'equip d'unitat de deteriorament i demència d'aquest hospital. Li donem bones tardes. Hola Xavi, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a aquest programa. Molt bé, doctora, avui hem vingut aquí precisament per conèixer una mica més què significa la malaltia de l'Alzheimer. Tothom em sentim a parlar molt, però si volem l'opinió d'un professional, una professional, en aquest cas vostè ens podrà explicar què és aquesta malaltia, l'Alzheimer. Ho intentaré. Doncs, la enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente y es un proceso degenerativo de causa desconocida que afecta al cerebro y que provoca un deterioro progresivo de las funciones mentales de manera tan importante como para interferir con las actividades cotidianas de la persona. Y todo ello generalmente asociado a un trastorno de carácter, a un cambio de conducta. Cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de enfermedad degenerativa. Y en esta enfermedad, cuando degenera, ¿qué ocurre en el cerebro de esta persona? Bueno, lo que degenera son las neuronas a nivel cerebral, afectándose fundamentalmente lo que se llama la corteza cerebral, aunque en estadios más avanzados se afecta de forma difusa todo el cerebro. Hablamos de la muerte de neuronas. Al final sí. El proceso patogénico de la enfermedad es muy complejo. Hay unos cambios patogénicos muy típicos de la enfermedad que van avanzando y afectando a, como decía antes, primero a la corteza y luego a todo el cerebro, acabando finalmente con la muerte de las neuronas. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo avanza esta enfermedad? ¿Cómo sé yo que tengo Alzheimer? Porque siempre hemos dicho aquello de no me acuerdo, deberá ser que tengo Alzheimer. ¿Cómo podemos saber si tenemos realmente esta enfermedad y cómo avanza? ¿A partir de qué punto? Pues generalmente el primer síntoma suele ser el trastorno de memoria y concretamente de la memoria reciente e inmediata. Lo que ocurre es que los pacientes van olvidando los hechos que acaban de hacer, las conversaciones recientes, repiten continuamente las cosas. Y algo muy típico es que ellos, los propios pacientes, no son muy conscientes de este déficit. De hecho, generalmente son las familias las que acuden preocupados al médico. Y poquito a poco van apareciendo otras alteraciones, como son problemas de lenguaje, en relación a la comprensión, a la capacidad de expresarse. También se va afectando a la capacidad de juicio, de razonamiento, las habilidades manuales, incluso la capacidad de reconocer el entorno. Y dificultades para organizarse en la vida cotidiana. A la hora de organizarse, supongo que habrá problemas importantes para decir voy a hacer una cosa y resulta que hago otra. Es decir, un poco la falta de coordinación, ¿no? Sí, sí. Es esta falta de capacidad para planificar correctamente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no?, de amas de casa, pues empiezan a tener errores a la hora de planificar la comida, olvidan hacer recetas que han hecho toda la vida, organizan mal la compra, compran varias veces lo mismo porque no recuerdan que ya lo han hecho, y van perdiendo pues la capacidad de llevar a cabo, pues aparte de las actividades, digamos, de casa, pues el control de las citas médicas, el control de los tratamientos. Se encuentran también inseguros al salir de casa, porque pueden que aparezcan problemas de orientación en el espacio. Primero, pues en lugares un poquito desconocidos. Más adelante, pues en el mismo barrio. Y en fases muy avanzadas, ya pues en el propio domicilio. Es una enfermedad que ahora se va conociendo más, quizá por la aparición en público de personajes que salen en la tele. Por ejemplo, yo recuerdo ayer o antes de ayer se hizo un reportaje del primer secretario del Estado, el señor Adolfo Suárez, que sufre esta demencia. Es una enfermedad que los mismos familiares la esconden, el enfermo es consciente de lo que tiene. El enfermo, en las fases iniciales, suele ser consciente de que algo le está pasando, pero tampoco entiende el porqué y muchas veces, ante este hecho, reaccionan con indiferencia, lo minimizan, lo relacionan con la edad. En cambio, es el familiar el que acude angustiado. Como hemos comentado, familiar importante, la actuación de los familiares que rodean al enfermo. El familiar es importantísimo. Ante el impacto del diagnóstico, también hay que tratar al familiar, explicarle bien en qué consiste la enfermedad, cómo va a ir avanzando y ayudar a desarrollar estrategias en el trato con el paciente. Pongamos que yo tengo un familiar enfermo de Alzheimer, lo cuido yo. Yo quiero saber qué fases va a pasar este enfermo. ¿Cada uno es distinto o todos siguen más o menos una regla? Sí, hay unas fases que están bien establecidas. En la fase inicial es cuando el deterioro es leve, pero ya hay cierta interferencia con las actividades cotidianas, pero un poquito complejas. En la fase moderada, el deterioro es más importante y se empiezan a afectar actividades básicas de la vida diaria, como son pues, el aseo, la capacidad para comer de forma autónoma, el vestirse. Y en fases más avanzadas, en una fase moderada, ya la dependencia para todo esto es total. Y en la fase ya muy grave, que es la última, es cuando el paciente ya está encamado, totalmente desconectado del entorno, con incapacidad total para hablar, incluso para deambular. En esta última fase es la fase de dependencia. Y ahora con la nueva ley de dependencia, supongo que será uno de los pacientes que antes se podrán beneficiar de las aportaciones económicas que les pertocan. Presupongo que es una enfermedad que en su última fase es muy costosa para los familiares y que tienen algún tipo de ayuda a nivel físico, es decir, el Servei d'Assistència Primària prevé la utilización de personas para cuidados de estos enfermos. La enfermedad es muy costosa ya desde las primeras fases, desde la fase inicial, porque son personas que pierden la capacidad para valerse por sí mismas desde fases iniciales. La dependencia va aumentando de forma progresiva, pero es costosa desde el inicio. Sí. Y de personas, ¿te consta? Perdona, te trato de tú quizá por la confianza en la proximidad. Doctora, ¿le consta a usted que hayan ayudas en el CAP2 Cerdanyola-Ripollet para la atención a estas personas o se está llevando a cabo? Exactamente, en el CAP2 no. Lo que se suele hacer es derivar a las personas o bien a la asistente social que forma parte de nuestra unidad de diagnóstico o bien a las asistentes sociales que forman parte de cada ambulatorio de primaria. Y así, a través de las asistentes sociales, se tramitan recursos, bien sea para ayudas a domicilio, centros de día, ingresos en residencias, etcétera. Muy bien, doctora Aranzeta, de verdad que ha sido un placer. Hemos conocido un poco más lo que es la enfermedad. Antes de marcharme, asociaciones por aquí de Alzheimer, ¿sabe usted si tenemos, estamos plagados o tenemos que ir a parar como todos a Barcelona? Pues sí, en Barcelona sí que está la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cataluña, que es la AFAC, que tiene dos sedes, pero fuera de ahí realmente sería necesario. Estamos escasos, ¿no? Sí, muy escasos. Muy bien, pues ahora sí, doctora Aranzeta, gracias por atender los micros de Espai Vital y esperemos volvernos a reencontrar en un tiempo más lejano, siempre y cuando la cabeza nos lo permita. Gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. María, hola. María, sé que es duro escuchar cuando se habla de la enfermedad que precisamente tiene tu madre. Sí. ¿Cómo has visto lo que nos ha dicho la doctora Aranzeta? Pues lo que he vivido yo. lo que has vivido. Sí, sí, lo que pasa es que es muy duro al principio, porque tú en un principio no piensas que es una enfermedad, porque ves a esta persona, yo la iba al médico, hablaba con el médico, y lo primero que me decía era, tiene edad, es normal que haga estos disparates o se le olviden las cosas, y entonces los primeros años lo he pasado muy mal. ¿Qué tardó el médico en diagnosticar un Alzheimer a tu madre? A ver, mucho, porque yo llevo 7 u 8 años ya mal, y hace 4 años o 5 que me lo diagnosticaron, porque al final tuve que moverme por otro lado porque el médico decía que era normal, y normal no era. Entonces al final tuve que ir de pago, y este médico, ya uno de Sabadell, ya le empezó a hacer pruebas y me dijo que tenía una demencia, que pidiera que se muriese pronto o tener completamente sedada. La verdad es que es fuerte. Mucho. O sea, que un médico le diga que tu madre estará así, que por favor que se muera ya, o sea, eso ya da mucho. Ángel, te veo afirmando, porque eres una persona que realmente lo vives junto a tu esposa, el problema de su madre. Sí, porque es una enfermedad que nos han unido a nosotros. Al principio nos desconcertó mucho, no sabíamos, vamos, es que nos venía mentiras, hacían, no sé, verdaderos desastres en casa, se desnudaba, se tiraba por ahí, entonces no sabía nada, en las puertas, todas las puertas con candados, con llave, los cajones con candados, tirándolo todo por el váter, era un desconcierto total, ¿no? La verdad que el doctor o el médico, bueno, a esta cosa que le llamaban médico de aquí, aquí en Ripollet, doctor López, este señor, bueno, esta persona, por darle un apelativo un poco. Vamos a dejarlo en doctor, el sí. Doctor. Nada, no venía ni a visitarlo, fue la que, esto es por la edad, hasta que dijimos, no, hombre, no, vamos, esperar a septiembre, esperar, y es cuando dijimos no. Le dije a ella, no, aquí hay que moverse por otro lado porque este hombre no va a dar ninguna solución. En el momento que a tu suegra se le diagnostica esta enfermedad, del momento que se le diagnostica hasta que ya sois conscientes de esta enfermedad, ¿qué pasos debéis hacer? ¿Qué pasos seguís? A ver, una vez se lo diagnostican, conseguí meterle 1 mes y medio en el centro de día. Ajá. Para mí fue un alivio. Lloré el primer día que fui a ver el centro, porque, a ver, yo pienso ahora, con la edad que tengo, que si tengo que llegar a lo que está mi madre, yo ya me encargo de decirle a mis hijos que el día de mañana, si llego a este extremo, me lleven a una residencia o a algún sitio. Mi madre no. Mi madre era, a mis residencias no. Entonces, a la hora de dar el paso de llevarla al centro de día, que era solamente durante el día, lo pasé mal. Conseguí llevarle 1 mes y medio y la primera semana muy mal, y cuando al 1 mes y medio conseguí traérmela, o sea, me la tuve que traer porque se cayó y ya me dijeron que no la podían tener, volví a llorar, pero es porque no la podía llevar. ¿Qué le dices a tu madre? ¿Te pregunta? ¿Es consciente? No, es que es muy raro, o sea, tú hablas con ella y unas veces es consciente porque tiene unos pequeños, sí, sí. Entonces me dijo, yo le decía que la llevaba a recuperación porque ella tiene 14 vértebras chafadas, y entonces yo no le podía decir que la llevaba a una especie de residencia. Entonces yo decía que la llevaba a recuperación. Claro, ¿qué pasa? Que como allí le hacían hacer ejercicios, mover los brazos, las manos, pues luego por la tarde cuando iba a buscarla, ¿te ha ido bien la recuperación? Pues sí, sí. Pero esto fue pues las 2 primeras semanas. A los 15 días de estar allí, fue un día al lavabo, se cayó, se quedó paralizada y, entre comillas, me hizo un favor. A ver, fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero mi madre eran 24 horas contemplándola, porque un momento que te ibas para la cocina te abría el balcón y te tiraba vasos de cristal a la calle. Entonces, entre comillas, me vino bien cuando se cayó, porque, a ver, se metió en la cama y en diciembre hizo 4 años que la tengo metida en la cama y hay que hacérselo todo. Bueno, cuando decimos todo, es fuerte, todo, a lo mejor es todo, no, algunas veces hasta sacarle la caca con la mano. Todo, es todo. Sí, es todo, sí. Todo. O sea, es una persona, un vegetal, como una maceta que tengo, sí. Igual. igual. Hasta ese punto. Y sí. Yo supongo que el superar, tener una persona al lado que de ser activa, tú me comentabas, Ángel, que era la mujer que mejor hacían las tortillas de patatas. Las tortillas, tú fardas mucho de que tus tortillas son las mejores, no tienen nada que ver. Te la voy a enseñar. No, bueno, todo lo que quieras. Te la voy a enseñar. Pero mi señora también hace unas tortillas divinas, pero las tortillas que hacía mi suegra, eso, impresionante. Ajá. Impresionante. ¿Y, ¿y cómo lo llevas? Porque no es tu madre. Bueno, sí es mi madre. Yo me estoy criando mucho. Bueno, ella vive con nosotros desde el 91. A ver, es la madre de mi esposa y ella es como si fuera mi madre, ¿no? Hay muchos chistes sobre suegras que a mí me gustan también contar de vez en cuando. No, aquí hablaré yo. Pero no, pero sin matrimonio, o sea, viene, se lleva la cosa mejor. No, a ver, al principio... Vamos a dejar, Ángel, que te pongo una zarzuela. Al principio no, nos costaba mucho, ¿no? La verdad, es un desconcierto total, ¿no? Pero después vamos a dejar que hable ella, a ver si me una declaración de amor no me vendría mal. No, a ver, María, porque, a ver, al principio yo pienso que es una cosa muy gorda lo que yo he tenido en mi casa, porque, a ver, ella abría los cajones, te tiraba toda la ropa, se desnudaba. Mi madre es un fideillo, el que me conozca la conoce a ella y sabe cómo es, y arrancaba hasta el colchón de la cama. Entonces yo llegó un momento que pensé, a ver, esto es un problema que es de mi madre y mío, no de mis hijos ni de mi marido. Y entonces estuve cuestión de 7 u 8 meses diciéndoles que no quería que me ayudaran porque mi madre era para mí y ellos no tenían ningún derecho ni ninguna obligación con mi madre. A ver, todo esto me imagino que es la impotencia de ver que tienes una persona que para mí no era una enfermedad. Para mí es que me lo hacía para fastidiarme, porque a mí ha llegado un momento a decirme, me llamó un día y me dijo, tienes un marido muy sinvergüenza. Digo, ¿qué ha pasado? Y se me ha pegado. Bueno, en el fondo tenía un poco de razón, Ángel. Sí, tú, con la suegra. Que reconocerlo. Sí, sí, sí, sí. Ya me fui para Ángel y digo, a ver, Ángel, yo sé que pegarla no, porque Ángel solamente ha pegado una vez a un hijo mío y se tiró toda la noche llorando. O sea, tendrá otras cosas, pero eso no. Digo, ahora le has podido chillar. Yo no la he chillado. Se fue de casa cabreado, muy enfadado, porque yo había creído a mi madre, ¿no? Y fui a dar un paseo para calmarme, porque si me quedaba era peor. Sí. Entonces me voy. Y a los 3 o 4 días estábamos todos sentados en el comedor y me vuelve a llamar. Ven, Maruchi, ven, voy. Y me dice, que sepas que tu marido me ha pegado. Y aquí ya dije... Esto no, a ver, mamá, yo estoy aquí, yo no le he visto. ¿Es que no le has visto? Claro, ¿a quién le vas a dar la razón? O sea, de estas te puedes contar montones de cosas y entonces yo creía que era un problema para mí, no para ellos. Y a los 7 u 8 meses me vine abajo ya, porque a ver, eso es para vivirlo, no es para contarlo. Y entonces ya me llevaron al médico y el médico habló conmigo, el psicólogo, que tenía que... dejar que me ayudaran, me pusieron un tratamiento, entonces empecé a entrar, a que sí, que me tenían que ayudar, y desde entonces llevo 3 años que reconozco que si lo llevo adelante es por lo que tengo en mi casa, porque a ver, yo voy a la piscina, me voy a caminar los domingos, pero tengo uno al lado que me deja hacerlo, o sea, me da un apoyo para que yo me pudiera caminar y yo coja respiro y... que también pienso que no tiene ninguna, no es que no tenga una obligación, creo que lo más fuerte es para mí, ¿no? Pero él está al compás mío y eso es el 100%, yo diría, aparte de lo que yo tengo que pasar. Yo creo que la doctora Aranceta lo decía, es muy importante la colaboración de las personas que el enfermo tiene al lado. Y si se portan bien, como tú. Sí, hay que hacer con ellos. Algunos te dicen por la calle, hay que tener paciencia, paciencia no va. Paciencia es paz y ciencia, pues sí, pero yo pienso que más que paciencia, lo que hay que tener con ellos es cariño. Al enfermo no le tienes que demostrar en ningún momento que estás nervioso. Cuando hay que jurar en hebreo, y algunas veces jura uno en hebreo, yo me salgo al balcón, miro para donde sea, juro en hebreo allí, me cabreo, pego 4 gritos y entro, pero el enfermo no te tiene que ver nervioso. Aunque tenga el Alzheimer, aunque no sepa lo que él exactamente está haciendo, pero tiene que ver tranquilidad. Aunque te hable, te insulte, porque algunas veces no ha insultado. Entonces, tú, más cariño, besitos, lo acurrucas y... cariño, más que paciencia, yo para mí, el cariño ya te da la paciencia, ¿no? Pero sobre todo mucho cariño con con el enfermo. Admiro, os admiro, vale. Que lo sepáis, os admiro quizá por la paciencia y el buen saber. Vamos a hacer una pequeña paradita para escuchar un jingle, que sepáis dónde estamos, y volvemos enseguida. Això és Espai Vital. I en aquesta paradeta hem decidit, i què volem escoltar en aquest moment després? Tornarem a parlar d'Alzheimer, fem un sospiro d'aquells de descans. I ara sí, un nou local a Ripollet té a persones amb discapacitat treballant. No parlem d'Espassur, del nou edifici, parlem de l'associació Ariprot, que ha creat un local i que el Jordi Jorba els entrevista. El grup Ariprot ha inaugurat darrerament el Centre Especial de Formació i d'Ocupació Ariza Integració, Societat Limitada. L'objectiu d'aquesta nova empresa, aquest centre, és la formació i integració laboral de persones discapacitades. D'una banda, doncs, formar-les, també integrar-les a la societat o reintegrar-les en una feina i al mateix temps donar-les la possibilitat de desenvolupar-se, d'oferir allò que saben al conjunt de la societat. Hem parlat amb el senyor Juan Torremocha. El senyor Juan Torremocha és responsable d'administració d'Ariza Integración. Ell ens explicava d'entrada i més àmpliament què és aquesta empresa, què és aquest grup Ariza, Ariprot, Ariza, una empresa dedicada, com dèiem, a la integració de persones discapacitades. Ariza Integración és un centre especial d'empleo que se crea pues para la integración social y laboral de personas con discapacidad. Concretamente está incluido dentro de lo que es el grupo Ariprot. El grupo Ariprot lo conforman varias empresas y principalmente se dedican a lo que es el suministro de productos para la empresa, productos de suministros de protección laboral. El nou centre que han obert a Ripollet està enfocat a les grans empreses amb més de 50 treballadors que, pel que marca la llei, han de menester i han de dedicar una part de la seva plantilla a persones amb discapacitat. Principalment està enfocat a lo que són les grans empreses, a les empreses de més de 50 treballadors. Ahí existe una llei que se llama Ley de Integración Social del Minusválido, que és la LISMI. Esta ley viene a decir que las empresas de más de 50 trabajadores han de reservar un 2% de la plantilla para personas con discapacidad. En el caso de que no puedan, digamos, contratar personas con discapacidad por X motivos, se deberían de acoger a las llamadas medidas alternativas. Entonces, las medidas alternativas son cuatro, y una de ellas sería la contratación de suministros o servicios a un centro especial de empleo. De esta forma estarían cumpliendo con las medidas alternativas y con lo que sería la integración de personas con discapacidad. Hem escoltat que aquesta empresa, aquest nou centre especial d'ocupació, Ariza Integració, dona feina a persones amb discapacitat. Però, senyor Torremocha, vostès formen aquestes persones? Sí, nosotros, de hecho, realizamos cursos de formación de cara a que las personas que integran pues la empresa esté formada en su totalidad para la función que va a realizar. El nou centre del grup Ariprot, ubicat a Ripollet, com dèiem, en concret al Polígon Cadesbanc, comença el seu camí proporcionant ocupació a 8 persones amb discapacitat, a 5 persones per a diversos llocs d'oficina, 2 persones per a treballs de magatzem i repartiment i una persona en tasques de neteja general de les oficines. El grup creix, evidentment, creix oferint integració a les persones i, com ens comenta el senyor Torremocha, responsable d'administració d'Ariza Integración, la seva possibilitat de creixer no s'acaba aquí. Ells actualment el seu àmbit és Catalunya, però no descarten eixamplar l'àmbit d'actuació al conjunt de l'Estat. El grupo Ariprot ya lleva más de 10 años trabajando. Ariza Integración acaba de empezar ahora mismo su andadura y estamos en Ripollet, pero bueno, nuestro ámbito de actuación actualmente vendría a ser Catalunya, pero sin duda tenemos en mente pues lo que sería expandirnos a nivel nacional, ¿no? Creemos que es totalmente posible, sobre todo debido a que hay muchísimas empresas, las cuales, pues bueno, en principio no están asumiendo la función de lo que sería la contratación de personas con discapacidad, y pensamos que debemos de dar un empujón entre todos a la contratación de las medidas alternativas, ¿no? Justament en aquesta línia que comenta el senyor Ariza, que les empreses compleixin la llei, una llei que diu que les empreses, que les fàbriques amb més de 50 treballadors han de tenir un percentatge de la seva plantilla a persones amb discapacitat. És una tasca important, una tasca ingent en la qual tothom, i Ariza Integració n'hi és, han de fer empenta perquè les persones discapacitades puguin treballar amb normalitat. Yo creo que aquí hay mucha labor que hacer, sobre todo informativa. Hay muchas empresas que desconocen lo que es la LISMI, hay otras que las conocen y bueno, pues por X motivos no la cumplen, no la pueden cumplir. La cuestión es que yo creo que entre todos, administración, empresas, centros especiales de empleo, asociaciones, hemos de realizar una labor de información a nivel general para que tomen realmente conciencia del problema que hay. Hay actualmente 3 millones y pico de parados a nivel nacional y hay mucha labor que hacer a nivel informativo. Luego, por otra parte, pues ya sería puramente lo que sería el tipo de medida alternativa a elegir, ¿no? Son 4. Una es la contratación de servicios o suministros al centro especial de empleo, otra sería hacer una donación, la contratación de una persona discapacitada autónoma o creación de un enclave laboral. Hay medidas suficientes para que podamos llegar a integrar a muchísimas personas con discapacidad que actualmente pues están en paro, digamos, ¿no? Tant de bo sigui així. Recordem, doncs, que amb l'obertura d'Ariza Integració, Societat Limitada, 8 persones amb discapacitat tindran feina, accediran al mercat laboral. A més, el grup mare d'Ariza Integració, Ariprot, crea, amplia i enforteix la seva presència en el mercat i augmenta la riquesa productiva basada en la protecció i subministraments en equips de protecció individual, vestuari laboral, material immobiliari d'oficina, senyalització i outsourcing. Són serveis per a la indústria que, a més, com dèiem i hem estat repetint al llarg d'aquesta entrevista, doncs ofereixen persones amb discapacitat. En concret, en el nou centre obert per al grup Ariprot a Ripollet hi treballen 8 persones amb discapacitat, 5 en els diversos llocs d'oficina, 2 persones per a tasques de magatzem i repartiment i una persona en tasques de neteja general de les oficines. Molt bé, doncs aplaudim des d'Espai Vital la iniciativa, com aplaudim també el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano de su señoría. Hola. Hola, què tal? Alfredo, què tenemos para hoy? 4 notícies, sí, que portem del nostre blog. Vinga, titulars. A la celiaquia, a la línia 900. Sí. Un conveni permetrà establir audioguies als museus locals i eines per facilitar la lectura de les persones cegues a les biblioteques municipals. Sí. El 15% dels ciutadans pateix de reuma. I l'última, els estudiants busquen a les farmàcies una ajuda per superar la selectivitat. Doncs comencem. Primera notícia del cercador. L'Associació Celíacs de Catalunya informa que el proper diumenge 17 de juny la 2 de Televisió Espanyola oferirà a les 20:30 hores a nivell estatal el reportatge Vivir sin pan, dedicat a la malaltia celíaca. En relació d'aquest reportatge ha participat molt activament l'Associació Celíacs de Catalunya i alguns dels seus socis, que molt amablement han col·laborat donant el seu testimoni per ajudar a difondre la cosa celíaca. La informació sobre aquest reportatge es pot trobar a www.radiortve.es/tue/b/linea900/index.html. Cercador, et pregaria que tornessis a repetir la plana web perquè m'he fotut un lío. Sí, el més fàcil és www.radiotelevisió.es i ahí poses línia 900 i et sortirà lo de celíacs. Ja està. Més fàcil, impossible. RTVE.es. Doncs ho busqueu, xatos. Escolta'm, i si no aneu a la plana web d'Espai Vital, sí. Google, però s'escriu Google, i poseu Espai Vital. Allà surten totes les notícies del cercador i no l'haureu d'escoltar tant. Segona notícia. Val. Celestino Corbacho, president en funcions de la Diputació de Barcelona, i Teresa Palaí, delegada de la ONCE a Catalunya, signaran demà un conveni marc de col·laboració entre les dues institucions, mitjançant el qual s'establiran audioguies als museus locals i eines per facilitar la lectura de les persones cegues a les biblioteques municipals de la província de Barcelona, entre altres projectes. Anem ràpidament, la tercera. El 15% dels ciutadans pateix alguna malaltia reumàtica, com ara osteoporosis, artrosis, artritis, reumatoide, fibromialgia o dolor lumbar. I aquestes patologies ja causen entre el 17 i el 19% del total de baixes laborals. Això s'ha explicat durant el Congrés Europeu de Reumatologia que se celebra fins dissabte a Barcelona, a la presència d'uns 15.000 especialistes. El Congrés vol servir per presentar les darreres innovacions farmacològiques i de tractaments més nous per fer front a les malalties reumàtiques, de moment que no tenen cura. No sé, Fran, com anem de temps? Bé, de moment anem bé, eh? Anem bé, sí, no? Sí, va, sí, doncs sí. Deixem que digui l'última. Va, que ho fa molt bé, va. Gràcies, Fran, tio. Gràcies. Vinga, Freddy. Mira, com ara som els exàmens de selectivitat i ja sabeu, són 3 dies durs pels estudiants, es donen per prendre medicaments d'aquests naturals, per no perdre la memòria, no posar-se nerviós i tot això. I són complexes vitamínics que els metges recomanen sempre que estiguin ben alimentats i dormin les seves hores. És clar, però tenen que anar ben controlats, no poden deixar de menjar, d'estar controlats, de menjar, de portar una bona vida. Medicaments, senyors, medicaments per fer exàmens, vull dir, no, medicaments no, sempre que estiguin receptats pel metge. Coi, no sé què són? I tortillica, i la tortilla, i tortilla de... No? I la tortilla, la jo tortilla. Crec, la tuya. Jo crec que un estudiant de selectivitat... I la tortilla. Jo crec que un estudiant de selectivitat amb tortilla de Xavi Caixas segur que aprova. Mira, mira, sí, home, això, mira. Això és una truita que vaig fer jo amb la recepta de la Teresa Diviu i que l'he partit amb trossets perquè la provem i la mengem. Mira, estos son palillicos, trabaja sí, sí, un poco. Vinga, vai. Us vinga, doncs al mig d'Espai Vital, què ens portaràs, Tres, avui? Avui, com que l'altre dia vaig donar huevos a la flamenca, sí, avui pastel de patata relleno a la catalana. Avui no va de huevos, no? No, no, també porta huevos, però avui és l'altra cosa. Home, l'altre dia era flamenco, avui serà català. Molt bé, doncs xerrant, tornem cap a l'estudi per seguir parlant de l'Alzheimer. Estem amb la Maria i amb l'Àngel Esteve, que ja has aprendido a pinchar tortilla. Te veo. Molt bé. En esto soy un especialista. I ara la provaràs en eso soy más especialista. En pinchar o en no, comer. En comer. En comer. Che, no saben nada. Molt bé. Tornem a parlar de l'Alzheimer. És que aquest programa fa alts, baixos, en riem, plorem, fem una mica de tot. L'Alzheimer, una malaltia que no per tothom que l'agafa és el mateix, no? No. Té alguna manera de ser la teva mare per dir no, és que segueix uns criteris concrets. Ara s'aixeca, ara se'n va al lavabo, no, ara no fa això... La mia està fija en la cama hace 4 anys i sí que hay días que vas a ver, vas a la habitación, hablas con ella, le pregunto quién soy... Y me conoce, soy su hija, le digo quién es, me dice Ángel. Y sin embargo, a los 2 o 3 días vas, ¿quién soy, guapa? La mujer de Ángel. O sea, la mayoría de las veces me suele conocer, ¿no? Uh-huh. Entonces, por regla general, no conocen. Sin embargo, a mí sí. Otros momentos tiene de lucidez, pero nada, a lo mejor 2 minutos. El otro día me ponía unos zapatos yo y estaba delante de la habitación de ella y me había puesto una falda que hace días que no me la pongo. Y me miró y me dijo, estás muy guapa. Fui, le di un beso y bueno, luego le dije al médico, a ver, a mí esto no me cuadra. Y entonces me dijo, mira, para que tú lo entiendas, el cerebro de tu madre es un queso de gruyere, llenito de agujeros. Y cuando no pilla uno, ha sido el momentito que tiene. Luego hablas con otras personas y te dicen que, uy, las suyas no hablan. La mía durante el día no habla, le tienes que sacar las palabras con sacacorcho. Y por la noche, no sé de dónde saca las fuerzas para llamarme. Y si ve que no voy, porque acabo de venir de darle una vuelta, le he dado agua, le he dado la vuelta en la cama porque hay que hacérselo todo, como ve que yo no voy, entonces llama Ángel. Entonces piensas, hay muchos momentitos que ella sabe con quién está. Porque si yo no voy, ¿por qué llama Ángel? Pues ella sabe que somos los dos que estamos más pendientes de ella. Cuidando de ella. Sí. Sí, señor, y por las noches son gloriosas, las noches son de discoteca. Ajá. O sea, ya llega la noche y dice, ah, la fiesta, ¿no? Ajá. Y nos da la fiesta. Sí, y entonces, cogen de noche al día. Claro, y estás todo el día trabajando, estás todo el día trabajando y cuando llega la noche, pues sigues también levantado. Y al otro día, entonces ya llega, hay momentos que son. Yo he llegado a ser con ella, algunas veces, siempre me conoce bastante, pero algunas veces he llegado a ser hasta el Espíritu Santo. Digo, ¿quién soy yo? Dice el Espíritu Santo. Sí, digo, sí. Vaya por Dios. Mira. Sí. Teresa, ¿qué deies? No, que de nit el fan dia, perquè jo sé un veí allà que cridava tota la nit, la sentíem des de casa que vivíem a davant. I allò que una vegada hem pensat millor que estàvem matant algú, i és dit que cridava per les nits. Sí. I en canvi de dia, pues, no dormia tot el dia. I abans tinguia de posar al centre de dia. No sé si ho coneixeu, de la cantonada d'allà a casa meva. Ara ja és mort, pobre meu, però esclar. No sé, a lo mejor... Sí, el de Armadàs. Ah, sí, el Pere. Oh, el Pere era digno de ver en el centre de dia. Era genial. Sí, venia el taxi, jo llevava a mi madre i la traia, no? Però a ell venia el taxi. El taxi, i nunca se iba perquè... La seva dona, havia una senyora que a él le había metido en la cabeza que aquella no se parecía en nada a su señora. Pero la meva dona, no, que vingui la meva dona, no se quería ir si no se iba la otra señora, que era otro paciente del centro de día. Sí, que vosotros verdad, lo habéis pasado mal, ¿no? Habéis hablando con los médicos, ¿os han hecho caso, no os han hecho caso? ¿Os sentís bien tratados por la medicina? A ver... Yo pienso, si hablo ahora, hablo de una manera, pero si hablo cuando empecé, fatal. Fatal. Todo en primero, ¿eh? Mucho. Primero, yo tengo un hermano, trabaja en la Caja de Cataluña, entonces a mí todas las ayudas que pedía se me denegaban porque mi hermano trabajaba en la Caja de Cataluña y vive en Madrid. ¿Qué tengo que ver con mi hermano? Como yo dije un día, dice, a ver, si vosotros me pedís a mí el sueldo de mi marido y la paga de mi madre, que es lo que entra en mi casa, en proporción de esto, darme las ayudas que quiero. Porque, a ver, yo no quería ponerla en un centro, en una residencia, pero al principio de la enfermedad yo me lo planteé y lo pedí. Porque, a ver, yo no podía estar las 24 horas contemplando a mi madre. Y entonces todo se me denegaba porque mi hermano tenía un buen sueldo. ¿Habéis recibido ayuda psicológica vosotros? No. ¿Qué tipo de ayuda? Yo por mi cuenta, ellos me llevaron al psicólogo, pero por cuenta nuestra. Y yo, como soy un cachondo mental, pues me supero. Y entonces, pues vamos de cachondeo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? El Ángel, el Esteve, para que ustedes lo conozcan, bueno, ya lo conocerán de la radio. Hace un programa de zarzuela y si no, mira lo que ha hecho él. El Fran escucha esta música de fondo que nos pone, que no sé quién es, Fran. ¿Quién es? Es Mozart. Mozart, sí. Es Mozart. Se está poniendo Mozart. Bueno, sí. Ese es... Sí, un buen chaval. Era un buen chaval. Y una buena sintonía para una entrevista como detrás. ¡Fem una cosa! ¿Anem a donar un tomet per les emissores d'aquí del Vallès Occidental? Per veure quina és l'última en sanitat. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba el Xavi Poza. Hola, Xavi. La policia de la Generalitat ha desarticulat un grup dedicat al tràfic de substàncies dopants i a la fabricació de medicaments falsos. S'han practicat 12 detencions, entre elles les d'un veí de Terrassa que distribuïa les substàncies des de la seva botiga de complements alimentaris per a esportistes de Cerdanyola i on, presumptament, un jove hauria adquirit els productes i, posteriorment, va morir. La Unitat Central Operativa de Consum de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, ha desarticulat aquest grup dedicat al tràfic de substàncies dopants dopants i a la fabricació de medicaments falsos que comptava amb una important infraestructura. L'operatiu ha permès detenir 12 persones i incautar més de 100.000 dosis amb un valor al mercat superior als 300.000 euros. La policia sospita que la mort d'un client de l'organització, un veí de Cerdanyola de 28 anys que va morir el mes de novembre passat, podria estar relacionada amb la ingesta dels productes subministrats pel grup. L'organització comptava amb tallers per falsificar els medicaments, proveïdors de les substàncies dopants, així com proveïdors de tot el que es necessitava per falsificar els medicaments resultants, caixes impreses, etiquetes, prospectes i els vials on s'envasaven. També comptava amb tota una xarxa que distribuïa les substàncies una vegada falsificades. Fins a la data d'avui s'han detingut 12 persones i s'ha pres declaració com a imputats a 4 més. Entre els detinguts es troba Isidro C.M., veí de Terrassa i propietari d'una botiga de complements alimentaris per esportistes de Cerdanyola. Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Poza. Gràcies, Xavi Poza. Ens tornarem a escoltar passat setembre, primer d'octubre, que tornarem de vacances. Bé, Xavi, anem cap a Barberà. Allà es troba la cap d'informatius, la Judit González. Bona tarda. Des del passat mes d'abril, l'Associació per la Igualtat de Dones.com de Barberà del Vallès porta a terme un taller de risoteràpia, una forma d'aconseguir la relaxació, obrir la capacitat de sentir, d'arribar al silenci, a l'èxtasi i la creativitat d'una forma senzilla, només rient. Durant aproximadament 8 sessions que dura el taller, la monitora del curs ha treballat el riure com a mitjà per a desinhibir-se i crear complicitat entre les prop de 20 dones participants. Els tallers s'utilitzen tècniques d'ajuda per alliberar les tensions del cos i així poder arribar a la rialla. Entre elles, els estiraments, la comunicació i la reflexió, formes per riure de manera natural i sana. L'objectiu d'aquest curs ha estat aconseguir més eines per deixar de banda les emocions negatives i potenciar les positives. Segons dones.com, la valoració està sent molt positiva, ja que les participants aconsegueixen desinhibir-se de forma total i aconseguir així una bona teràpia amb el riure. Des de Barberà és tot i a més també us desitgeu que passem unes bones vacances. I de Barberà, gràcies. Anem cap a Montcada. A Montcada es troba la Laura Grau i aquest és el 5 cèntims que en fa. Hola Xavi, salutacions des de Montcada i Reixac per l'Espai Vital. Aquesta setmana ens fem ressò de la campanya que engegarà la Comissió de Necessitats Educatives Especials per donar a conèixer el servei de fisioteràpia i logopèdia del nostre municipi. La manca d'usuaris fa perillar la continuïtat d'aquest servei ubicat a Montcada Nova i depenent del Servei Català de la Salut. Les persones interessades en aquesta campanya poden entrar al web d'Adimir, www.adimir.montcada.cat, o bé trucar al telèfon 660 92 79 67. Adimir també va presentar dos projectes relacionats amb la integració social dels nens amb discapacitats. El primer consisteix a establir acords amb universitats per aconseguir monitors especialitzats que, a canvi de les pràctiques, obtinguessin crèdits per la carrera. El segon projecte és la convocatòria d'un concurs de treballs de recerca en el món de les persones amb discapacitats. Aquest certamen s'adreçaria a estudiants de batxillerat dels centres de secundària de Montcada i estaria dotat econòmicament. Els dos projectes es començaran a treballar a partir del setembre. També al setembre es discutirà en el si del Consell Escolar Municipal la sol·licitud de la comissió de formar part d'aquest organisme on es troba representada tota la comunitat educativa de Montcada. Amb aquesta notícia, Xavi, acomiadem la nostra col·laboració en el vostre programa fins la propera temporada. Bones vacances! Molt bé, merci. Les comencem ja. Teresa, les comencem, no? Les comencem i tant. Les vacances, tu. Ah, sí, sí. Fer punyetes, home, tanta feina. Ens endendirem a la Costa del Sol, allà tombats a una piscina sota un arbre i a veure... No sabe anar la Teresa. Home, jo dic la Costa del Sol, jo conformo amb el carrer del Sol. Tinc arbres, hi ha piscina, doncs què més vol? Si no us conformen, perquè no volen la gent. Molt bé, anem cap a Ripollet. Aquí es troba la Franzina Ricard. Hola Xavi, des de Ripollet us informem que l'empresa de treballs d'alçada Vertisub SL de Ripollet serà guardonada el proper 25 de juny amb un dels Premis Cambra 2007, atorgats per la Cambra de Comerç de Sabadell. L'empresa ripolletenca ha estat guardonada amb el Premi Cambra de Medi Ambient, Seguretat i Salut. Aquests premis, que es concedeixen cada dos anys, pretenen servir de reconeixement de l'activitat professional d'empreses, entitats i persones de la comarca, en diversos sectors productius que tenen en compte factors tan importants com la cura del medi ambient o la salut i seguretat de treballadors i gent propera a l'empresa. I això és tot des de Ripollet. Molt bones vacances a tots. Estàs escoltant Espai Vital. Bueno, primero sevillanas, flamenco, per plats de la Teresa. I avui, sardanes. Home, jo vaig combinant una mica de per tothom. No estem un país aquí tot units. Sí. És un fòrum, no? Pues avui a la catalana perquè no s'enfadi ningú. No, ben fet. I què és a la catalana? Pues mira, és un pastel de patates. Amb botifarra? No. Doncs no és catalana. No és catalana. Ah, no. Bona. A la bandera catalana. Pobre Teresa, home. Teresa, què passa amb aquests? Aquest pastel es fa amb patata, ou dur, atún, maionesa i tires de pebrot. Bulliu la patata en sal amb una mica de sal. Com vagi a bullir la patata, que quedi tubeta, l'agafeu i l'aixafeu en la forquilla, ben aixafadeta, amb un plat. Jo ho faig amb una màquina que tenim d'abans, que fèiem les botifarres, ho trinxàvem la carn, doncs ho fèiem aquella... i queda més bé. Bueno, untem una plata de vidre, perquè va més bé, perquè no agafi tòxics, d'alumini va malament. De vidre o de pedra, i l'unteu de maionesa. I agafeu d'aquella patata que heu aixafat, la meitat, la poseu allà, estesa. Com hàgiu posat una capa, torneu a posar una mica de maionesa per sobre. I poseu l'ou dur a trossos per sobre i l'atún. I torneu a posar una capa de patata. I sobre la capa de patata, altra vegada la capa de maionesa. I poseu tires de pebrot i així és una bandera catalana. Per això dic pastís de patata a la catalana. Molt bé. Sí, senyors. Si han pres nota, ja saben què poden fer per dinar. I o tant. Per sopar. O per sopar, perquè a casa ja en fem per dinar i per sopar, això, perquè els agrada molt. Sí, no? Vull dir, no hi posem pebrot, potser altra vegada hi tornem a posar atún i ho dur per sobre, posem una miqueta d'anxoves, allò per guarnir, olives, vull dir, cadascú ho ha de sopar de la seva manera. Jo us ho he dit així a la catalana per donar una miqueta de xoc, home. Doncs molt bé, doncs aquí ja ens anem acomiadant tots. A veure, Maria... Dime. Por un lado, Ángel. Vos os estáis despidiendo que yo tengo la boca llena con la tortilla de Xavi. Sí, en el fondo, en el fondo sabré cocinar i tot. En guardem una mica pel Fran, també, Fran? Ma, i tant, que esteu aquí a la peixera i després... Després no n'hi ha per tu. Deixeu, No pateixis, no pateixis. Espera, Ángel, que voy a acompañarte a comer tortilla. El Freddy és un golafre, el buscador. Sí, a veure, golafrot. No el deixarem passar. Sí. Que gracias, ya sé que todavía no se ha dicho todo lo que se puede decir sobre esta enfermedad, lo sé, soy consciente, pero el tiempo es el que es. No hay nada más. Y no tenemos más. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias a los dos por haber estado aquí gracias con nosotros. Por haberme invitado, Javi. Y os esperamos en otra ocasión para hablar de otras cosas, al menos de música, de zarzuela. Exactamente, y con tortilla. Y con tortilla. A ver si es verdad y hacéis una y me invitáis a mí. Al cercador, gracias por esta temporada. Gracias de verdad, a tu y por la truita. Y gracias a la Teresa. I al Fran. A vosaltres. Gràcies a tots, a la Meritxell, que avui no l'hem tingut, però que ella està amb nosaltres. I gràcies a vostès per haver compartit aquests 60 minuts que hem compartit a una temporada de setembre cap aquí. Tornarem a partir del setembre, mitjans, potser finals, potser començament d'octubre. No patiu, ens sentireu a parlar. I us esperem a tots i cada un de vosaltres, de vostès. Gràcies a tots i bon estiu.